decirte aquello que no conseguí decir jamás, que he mantenido oculto en mí por mucho tiempo ya. Hay una soledad.